No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Nos visita la doctora Mariana Grosso en La Gente y su Defensor, jefa del Área de Servicios Públicos del Defensor del Pueblo de la Nación. El Defensor, a través de su secretario general, Carlos Aquim, exhortó al jefe de Gabinete de Ministros para que haga efectiva la exención de pago de peaje para todas las personas con discapacidad. ¿Qué es lo que se dispone en la resolución, Mariana? Bueno, ¿qué tal, Steffi? Nosotros en el mes de septiembre, secretario general, contador Aquim, exhortó justamente al jefe de Gabinete de Ministros que haga efectiva, digamos, el pleno goce de los derechos que tienen las personas con discapacidad para exceptuarlos del pago de peaje. Esta actuación se inició en el año 2011 a raíz de una derivación que nos hace el Defensor del Pueblo de la provincia con una persona que solicitaba la exención del pago de peaje para las rutas nacionales o la red de acceso a Buenos Aires. Tenemos que destacar que ya en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad autónoma de Buenos Aires, las personas con discapacidad gozan de este beneficio. Lo que estaba faltando es en la red de acceso a la Ciudad de Buenos Aires y en los corredores viales nacionales. Nosotros oportunamente habíamos recomendado esto a la Dirección Nacional de Vialidad, de lo cual no tuvimos respuesta alguna, a lo que este año, y en atención a los múltiples reclamos que nosotros teníamos, se decidió exhortar al jefe de Gabinete de Ministros. Recientemente tuvimos una grata respuesta a través del órgano de control de concesiones viales, quien nos dice que efectivamente se firmó un acuerdo entre Vialidad, la CONADIS y el INADI para que se exceptúe del pago de peaje en las rutas nacionales y en la red de acceso a Buenos Aires las personas que presenten la oblea nacional habilitante, tal cual lo solicitó esta defensoría. Ahora lo que restaría es que en el marco de ese convenio se instruye, y por una resolución de vialidad, se instruye a LOCOBI reglamentar para que esto se haga efectivo concretamente. Entonces, lo que nos está diciendo LOCOBI es que restaría reglamentar para que las personas puedan efectivamente ejercer su derecho. Nosotros consideramos que este pago de peaje, vamos a decir por el contrario, este pago de peaje para las personas con discapacidad estaba afectando sus derechos económicos en los términos del artículo 42 de la Constitución Nacional, y consideramos que trabajar de manera conjunta con todos los organismos que velen por los derechos de las personas con discapacidad es una forma de hacer valer, proteger sus derechos. Y Mariana, la última para terminar, ¿qué es lo que prevé el marco normativo de las concesiones viales de esta problemática vigente? Marcos normativos concretamente no los tenían incluidos específicamente. Lo que pasa es que estamos hablando de leyes nacionales que garantizan el acceso gratuito a las personas con discapacidad. Nosotros lo llevamos, hicimos esta comparación o dijimos que estaban en igual situación en el caso de el beneficio que se les otorga para los pasajes gratuitos para discapacitados. Entonces dijimos, si tienen este derecho, o sea, hay una ley, hay un convenio internacional para las personas con discapacidad, que este derecho se los reconoce y manda a los estados partes garantizarlos, consideramos que no podían quedar excluidos de la red de acceso ni de las rutas nacionales con este beneficio. Bueno, Mariana, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. No, por favor. Hasta luego. Ante un problema con un servicio público, reclame a la empresa que provee el servicio. Si no le contesta, o lo que contesta no lo conforma, puede quejarse ante el ente de control respectivo. Y si no hubo solución, entonces diríjase al Defensor del Pueblo de la Nación. Llame al 0810-333-3762 o diríjase personalmente a Suipacha 365, Capital Federal. Estamos con la señora Carolina Buceta, de la Secretaría de Educación y Proyectos Especiales de FAICA. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, buen día Estefanía. Contanos un poco qué es FAICA y cuál es su misión. Bueno, FAICA es la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes, y su misión está basada en mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual. La ley 25.689 prevé la reserva de vacantes para personas con discapacidad en el Estado Nacional. Sí. Pero los últimos informes de la Secretaría de Gestión Pública indican que el porcentaje de personas con discapacidad que han ingresado es aún muy bajo. ¿FAICA ha hecho alguna evaluación de por qué sucede esto? Sí, bueno, el tema es bastante complejo. De hecho, el porcentaje hoy por hoy lo situamos en el 0,78%. Nosotros, junto a otras organizaciones, en el 2012 presentamos un informe en la ONU también que justamente tiene que ver con este tema de lo que es el acceso al trabajo para las personas con discapacidad. Uh-huh. Porque lo evaluamos como realmente algo importante para la autonomía de las personas con discapacidad visual y que a su vez cuando uno tiene acceso al trabajo tiene acceso a otros derechos y creemos que esto tiene que ver en realidad con que todavía no se ve a la persona con discapacidad visual como una persona productiva. Es como que a pesar de que hoy por hoy está vigente el modelo social de derechos humanos, prevalece el asistencialismo para las personas con discapacidad. Por eso, por un lado está las resistencias o las barreras de parte de los empresarios, donde les cuesta ver a la persona con discapacidad visual como un agente productivo de su mercado laboral, y por el otro lado también a veces las personas con discapacidad se aferran a las pensiones justamente porque el mundo laboral lo viven como inestable, desestabilizante, por todas estas resistencias que esto genera. Por lo cual hay que hacer un trabajo profundo, primero trabajando más que nada con la sensibilización con respecto a este tema, con la población en general y el mundo empresarial en particular. Y además por la fantasía que se crea en torno a estas cuestiones de que poner a trabajar a una persona con discapacidad implica poner mucho dinero, que va a ser costoso, cuando en realidad no es así, es todo lo contrario. Y existen muchas posibilidades hoy por hoy a nivel tecnológico de adaptar puestos laborales que implican muy poca inversión. Claro. Y Carolina, ¿cuál es el porcentaje de personas ciegas y amniopes que han ingresado a trabajar en virtud de esta ley? No hay estadísticas. Ajá. No tenemos estadísticas oficiales, de hecho creemos que no las hay porque estamos buscándolas permanentemente. Claro. Lo que sí, nosotros desde el programa Agora Argentina, que es el programa de capacitación y empleo que ejecuta la Federación, estamos en constante contacto tanto con lo que son los organismos públicos como con las empresas privadas, y sí se ha avanzado, pero todavía hay vestigios del modelo anterior y hay gente que se sorprende cuando le presentas un currículum de una persona con discapacidad. Por último, Carolina, esta semana se realizan unas jornadas sobre el acceso a la educación universitaria de las personas con discapacidad visual. ¿Cuáles son las nuevas herramientas para hacer posible que el mayor número de personas con discapacidad visual accedan a la educación superior? Las barreras en general tienen que ver con que había falta de acceso a lo que es todo el material de lectura. Uh-huh. De la bibliografía, de la información. Al poder contar con los programas universitarios que existen hoy por hoy, con el programa PODES y con los censos que se hacen en las diferentes universidades, perdón, donde se puede llegar a conocer qué dificultades tiene el alumno, es un tema importante a trabajar. El hecho de que los profesores conozcan estas estas nuevas tecnologías, lo que permite acceder, con los cuales se puede contar para hacer material en formato accesible, material pedagógico, y también para que de alguna manera sepan que se les puede exigir a los alumnos en la medida en que cuenten con esos materiales adaptados específicos, lo mismo que cualquier otro para llevar adelante la materia. Claro. Bueno, muchas gracias, Carolina, por haber estado con nosotros en La Gente y su Defensor. No, muchas gracias a ustedes por la comunicación y estoy a disposición por cualquier duda. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Noticias generales en La Gente y su Defensor. Entre Ríos, media sanción para eliminar la probation en casos de violencia de género. El Senado aprobó la iniciativa de la senadora nacional Sigrid Cunaz para impedir la suspensión del juicio a prueba, o más conocido como probation, cuando se trate de un delito cometido mediando violencia de género contra las mujeres. La legisladora afirmó que, si bien esto es útil para descomprimir la tarea de los juzgados y fiscalías frente a delitos menores, en el caso de violencia de género, la mujer víctima de un delito rara vez se encuentra en una condición de igualdad para negociar, porque hay muchos factores que pueden inducirla a perdonar a su agresor y dejarla expuesta a la misma violencia que denunció.